cumbia, cumbia. ¡Ey! Úsalo, mi amor, al estilo de amar. Volver a mi barrio, después de muchos años, solo me pregunto si algo me quedó. No el destino de haber sido delincuente, que te dejen los amigos, se desprecie la gente por culpa de un error. Mi tristeza de haber vivido entre rejas, en la humedad de una celda, yo mucho llorado, madre por vos. Yo juro que me arrepiento a partir de este momento. Mamita, yo te prometo no volveré a robar. Yo juro que me arrepiento y esta tumba de cemento va a ser solo un mal recuerdo. Ya tengo la libertad. Te dije, te extraño, mamá. Tu tristeza en los días de visita. Mi peor cumpleaños, esos largos años no pasan jamás. Y el rosario que un día me regalaste, yo lo rezaba llorando, pedí de rodillas por mi libertad. Yo juro que me arrepiento de estar tu cemento va a ser solo un mal recuerdo. Ya tengo la libertad. Yo quiero libertad de esta jaula.